cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste aquí en la parroquia de San Bernardino? Okay. Bueno, pues soy Araceli Peralta, originaria de Xochimilco, en particular del barrio San Esteban. Trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, soy historiadora y arqueóloga. Estuve vinculada a los trabajos de restauración de lo que es el conjunto conventual de San Bernardino de Siena, porque como parte de INAH me comisionaron para atender la asesoría histórica de estas obras de restauración. Para ello vine con la arquitecta Mónica Osejo, que también es de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de INAH, y las dos estuvimos al tanto de los trabajos que estaba realizando la constructora CAP, que es especialista en restauración de monumentos históricos, puesto que ellos se encargaron de llevar a cabo todas las reparaciones que necesitaba este inmueble. Fundamentalmente fueron la barda atrial y la fachada principal, porque presentaba una serie de deterioros que estaban afectando a... Son como los investigadores que llegan de fuera a un lugar a restaurarlo, ¿no? O sea, casi, o sea, no sé, los antropólogos de los lugares casi nunca regresan a hacer el trabajo a su lugar de origen. ¿Cómo es que tú te hiciste de esa relación para, pues, no sé, para tú coordinar el...? Realmente yo estoy trabajando académicamente en lo que es Xochimilco a raíz de que mi coordinador me pide que atienda todo lo relacionado con la conservación del patrimonio cultural de Xochimilco, en primer lugar porque soy oriunda y por otro lado porque he realizado una serie de investigaciones relacionadas con el patrimonio arquitectónico de Xochimilco. Bueno, yo creo que aquí. La armonía entre lo que es el convento, lo que es el sitio arqueológico, que están ahí como entrelazados. Está bien. Bueno, a mí me encanta Malinalco. Aquí en Xochimilco no hay así como, o sea, que esté más marcado. ¿Qué? Que haya así como un sitio arqueológico y al mismo tiempo esté un sitio... De hecho, el sitio, el centro cívico ceremonial prehispánico está en lo que se encuentra o se encontró. Uno no sabe de piedra, ¿cómo las identificado? Pues generalmente se puede ver por el análisis que hacen los especialistas del arte. De lo que son las piedras, la forma en que están talladas, las dimensiones, el tipo de material, todo eso te va dando, son indicadores de determinado fechamiento. ¿Y si han visto como, por ejemplo, cómo era el sitio aquí en, o sea, la parroquia corresponde al centro, del centro ceremonial? Lo que pasa es que de acuerdo, por ejemplo, a tanto a las investigaciones arqueológicas como a los estudios que o más bien a los testimonios que hacen los cronistas en el siglo XVI, pues de ahí se va armando como el rompecabezas y entonces va entendiéndose que en esta parte estuvo el asentamiento prehispánico, porque de acuerdo con los cronistas en este lugar se encontraba uno de los templos del centro histórico. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo habla precisamente de uno de estos edificios que eran de los Xochimilcas, que era una estructura piramidal muy alta que permitía ver incluso gran parte de la cuenca de los lagos de Xochimilco. De ahí se ha ido armando un poco cómo estaba el centro ceremonial. Todavía falta mucho por investigar porque a partir de las excavaciones se podría también determinar en dónde hubo estructuras. Pero el problema es la urbanización que tiene el centro Xochimilco, que ya impide en estos momentos hacer excavaciones extensivas que nos ayuden a tener un conocimiento más detallado de cómo era la distribución espacial de este centro ceremonial prehispánico. Y luego, no sé, no me acuerdo quién nos dijo que había como túneles. Ah, bueno, ese es un mito que existe en toda la República Mexicana, principalmente en el centro de México, en el altiplano. Se habla mucho de estos túneles, pero realidad son más mito que realidad. Uh-huh. Es difícil que existían estos túneles. Aquí se dice que había uno que comunicaba al barrio de la Asunción, que en realidad pues es más mito, ¿no?, que algo real. Pues mucho es porque la gente como que siempre tiende a generar expectativas de algo que no existe, un poco como para crear cierta incógnita de qué hay más abajo, ¿no? Pero en realidad no es tal. Igual sucede con, por ejemplo, con los tesoros famosos, ¿no?, que se dice que están enterrados. Exactamente pasa lo mismo, son mitos. Claro, hay en ocasiones en que sí ha habido, pero son pocos los casos. Y en cuanto a eso, bueno, no sé, como de los recuerdos, ¿tú crees que de repente el recuerdo del pasado se puede volver más melancólico que histórico? O sea, de repente hablando con la gente grande, te cuenta cosas, no, por aquí pasaba el canal, por aquí pasaba esto, ¿no? Pero tiene como un halo de melancolía, ¿no? ¿Tú lo vives así o cómo lo ves? Yo creo que eso más que nada lo vivieron así las generaciones que son, en mi caso, por ejemplo, de mis abuelos. Porque ellos sí vivieron en Xochimilco, que ya no es. Ellos, bueno, mis abuelos trabajaron en las chinampas. Todos los días tenían que utilizar una canoa para llegar a la chinampa. Mi abuela llevaba la comida a los peones que trabajaban en la chinampa de su papá. Mi abuelo cultivaba en la chinampa lechugas, col y otras verduras. Y bueno, en este momento, pues mi abuelo, que tiene 103 años, recuerda también con mucha tristeza y nostalgia precisamente ese Xochimilco que ya no existe. Sin embargo, yo creo que la percepción cambia porque después con mis padres, a ellos les tocó ya más una parte de ese Xochimilco que tuvo aguas transparentes, que corría el agua, que las chinampas eran productivas, que la zona de montaña estaba todavía con mucho bosque. Pues eso ya lo vivieron realmente poco, porque la transformación no solo de Xochimilco, en toda la Ciudad de México y en general del país, empieza a transformarse a partir, yo creo que de los años, de una manera ya muy fuerte, pues hacia los años 30, 40, porque... ¿Verdad? Estoy tratando de recordar dónde me quedé. Estamos hablando de las generaciones, ¿verdad? Ajá. Okay. Bueno, yo decía que entre los 30, 40 hay un cambio, una ruptura en cuanto a la manera de percibir Xochimilco de esas generaciones jóvenes, porque para ese momento, ya en los años 30, Xochimilco se había transformado debido a que durante el gobierno de Porfirio Díaz, que es a principios del siglo XX, los manantiales de Xochimilco, que se ubicaban fundamentalmente de San Luis Tlaxcaltemalco hacia Nativitas, fueron entubados los manantiales. Y bueno, se construye lo que se conoce como el acueducto de Xochimilco. Al ser entubados, bueno, pues estos manantiales dejan de alimentar todo lo que es la zona lacustre del lago de Xochimilco, y esto empieza a generar el deterioro de la zona chinampera, porque ya no hay agua que corra y esto impide que haya flora y fauna nativa, empiezan incluso a desaparecer. Los niveles del agua cambian, bajan muchísimo, y por lo tanto esto va a incidir en la producción chinampera. Ante esta situación que ya viven mis padres, pues sus padres a su vez se dan cuenta que ya no es conveniente que sus hijos trabajen como campesinos, como lo fueron ellos, precisamente por el Xochimilco. Y de ahí que se les empiece a generar una nueva manera de sobrevivir, carrera. De hecho, mis padres fueron, uno es profesor y mi madre es enfermera. Y bueno, pues con el tiempo la zona chinampera ha ido perdiendo incluso cada vez más todavía presencia en Xochimilco desde el punto de vista económico e incluso social. Y esto igual incidió para que generaciones como las mías, como la mía, bueno, pues ya definitivamente no tengamos ya prácticamente nada, ningún tipo de vivencia con la chinampa, porque a mí ya no me tocó cultivar absolutamente nada. Conozco las chinampas, pero no he trabajado como campesina, porque eso ya no fue parte de las expectativas de nuestros padres. Ellos lo que veían era que había que estudiar una profesión o dedicarse a algún otro trabajo para poder sobrevivir. ¿Cómo vamos de pila? Entonces, el puma, ¿no? Cuando empezó el puma, ¿o no te tocó? Sí, ya, ¿sí? Me tocó el puma. Sí, pero ¿cómo es eso de...? O sea, ¿cómo empezó el...? O sea, se me hace interesante, o sea, un autobús que lleve a alumnos de toda una delegación, ¿no? Yo creo que no hay en otro pues lugar. Creo que no, es el único de su tipo. En realidad yo no sé cómo, en qué año apareció este transporte local, pero realmente era muy práctico. Yo creo que sigue siendo muy práctico para la gente que vive no solo en la delegación Xochimilco, sino también de los que vienen de Milpalta, ¿no? Que uh-huh. se integran a esta ruta. Y de alguna manera también yo creo que el hecho de viajar gente de una localidad como Xochimilco, pues también es muy indicativo de cómo es el Xochimilco en sí, que los xochimilcas somos muy de interrelacionarnos de una manera más comunal, más participativa, más integrarnos como un grupo muy local. Y esto se ve reflejado a través de las fiestas que tiene Xochimilco, que son fiestas ancestrales, muchas de ellas, que sus orígenes, bueno, son muy remotos y en donde predomina la participación, la cooperación, la ayuda en trabajo y especie, como es el caso de las mayordomías. Esto yo pienso que se debe a que existe, aun cuando ya se ha perdido mucho de lo que es el significado de la chinampa, yo creo que más que nada para el Xochimilco actual es la chinampa y sus edificios, sobre todo los religiosos, es el vínculo entre lo que es el pasado y el presente del Xochimilco, porque eso nos permite de alguna manera vincularnos a ese legado ancestral que hemos heredado de muchas generaciones atrás y que la seguimos reproduciendo a través de las tradiciones y costumbres xochimilcas y que la seguimos tratando de conservar, porque nuestros hijos las seguimos incluso fomentando para que estas no se pierdan. Y yo lo noto cuando se llevan a cabo procesiones, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores, cuando se hace el cambio de mayordomía de cuatro barrios, ese es precisamente uno de los puntos en donde el mayordomo que cambia enfatiza mucho a la comunidad que no se pierdan precisamente estas tradiciones que dejaron nuestros abuelos. Y no sé, volviendo a lo de la escuela, pero vamos a quitar tantito las manos. Cambiamos de lugar. En realidad creo que no hubo, por lo menos a nivel licenciatura, no hubo un choque cultural, entre comillas. porque elegí unas carreras que van muy de la mano con las tradiciones y sobre todo pues con la historia de los pueblos de México, que es la historia y la arqueología. Al contrario, fue realmente donde pude identificarme como parte de una comunidad que tenía grandes valores patrimoniales, y justamente es lo que en esas carreras se trata de rescatar y se trata de investigar. Por lo tanto, no hubo mayor problema. Al contrario, fue un muy buen complemento para lo que después he trabajado como investigaciones históricas. Sin embargo, recuerdo ahorita que cuando estudié en el colegio de bachilleres, ahí sí todavía sentí un poco lo que me preguntas del choque cultural, porque recuerdo que en una de nuestras materias el profesor nos preguntó que de dónde éramos, y pues yo siempre he dicho que soy de Xochimilco, y varios de mis compañeros se burlaron de una manera más que nada como si los de Xochimilco fuéramos menos, ¿no? Entonces, una manera muy burlona de hacerlo, que afortunadamente no me afectó, porque creo que tenemos los xochimilcas un gran orgullo por ser de aquí y por todo lo que representa nuestra cultura. Creo que eso es lo que siempre nos ha dado esa capacidad de enfrentar incluso muchos problemas a nivel local, que nos permiten, o a mucha gente de Xochimilco le ha permitido luchar precisamente para conservar lo que tenemos. Bueno, nosotros le vamos a poner al documental de Oasis Citadino a Ciudad Melancolía, cómo pasó de ser un oasis de la ciudad de vacaciones y ese, no sé, ese espacio aislado de la ciudad, a pasar a un lugar en donde todavía se ve como Xochimilco, pero como un pasado remoto, ¿no? O sea, no se ven los problemas que se ocasionan por la ciudad, sino se ve como un lugar aún idílico, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa visión de fuera, ¿no? ¿Cómo ven a Xochimilco? Bueno, todavía mucha gente cuando llega a Xochimilco trae justamente esa idea de encontrar un Xochimilco con agua limpia, con chinampas, en donde van a predominar los cultivos, pero la realidad desafortunadamente es otra. Mucha gente que llega, tanto nacional como extranjeros, pues realmente quedan muy desilusionados, porque han visto que el deterioro que está teniendo ahorita toda la zona chinampera, sobre todo hacia las rutas turísticas, que son los embarcaderos que están Caltongo, en el Salitre, en San Cristóbal, que van hacia el mercado Nativitas, pues realmente lo que más predomina son construcciones que ya nada tienen que ver con el uso original por el que fue construida la chinampa, que era agrícola. Casas que incluso no han cuidado la imagen que tiene el lugar, es decir, no han cuidado sus visuales, por lo menos que dejaran un poco de espacios verdes. Al contrario, han invadido con concreto, con bardas, con otros materiales que vienen a afectar las visuales de las riberas de las chinampas. Predomina también mucho la basura. El agua, bueno, ni se diga, ¿no? Está muy contaminada. Y por lo tanto esto va en detrimento no solo de los que vivimos en Xochimilco por cuestiones de salud, sino también en detrimento pues de que se han ido perdiendo muchos de estos valores turísticos que tenía la zona hace pues, unos 50 años, que era realmente para muchos un paraíso. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Sí, yo quiero grabarla también. Nada más va a ser audio. De los resultados importantes que surgieron a partir de los trabajos de restauración por parte de CAP y con recursos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, se logró determinar el color que tuvo el templo de San Bernardino de Siena. Se hicieron calas estratigráficas de la pintura y se encontraron varias capas que tuvo de color, hasta llegar a la última, que fue el primer color que tuvo, que es el amarillo. De ahí que por eso actualmente tenga ese color lo que es la fachada principal y la barda atrial de San Bernardino de Siena. Es resultado de ese tipo de estudios que hicieron los arquitectos restauradores. Entonces, o sea, para hacer una restauración, por ejemplo, porque yo creo que todavía hay muchas cosas que faltan, ¿no? Uh-huh, sí. Que, o sea, el principal asunto es el dinero para pagar. Sí. ¿El especialista o...? Sobre todo, no solo es el especialista. El INAH, por ejemplo, da la asesoría técnica y académica de manera gratuita. Pero cuando se trata ya de una intervención, se requieren los recursos para los materiales que se van a utilizar para la restauración de este inmueble y para el pago de los especialistas que se van a encargar de hacer este tipo de trabajo. Entonces, el mantenimiento de los monumentos históricos realmente son muy altos, porque pues son inmuebles que tienen dimensiones considerables y los materiales ya no son tan fáciles de encontrar, puesto que son materiales antiguos que se tienen muchas veces que traer incluso de los lugares donde se sacaron, porque como es el caso de las canteras. En este caso, la fachada de San Bernardino le cambiaron la parte de la cornisa porque ya estaba muy deteriorada, estaba quebrada, y eso estaba haciendo que en temporada de lluvias el agua se filtrara a lo que es el muro de la fachada, y esto hace que se agriete y se abra, y a la larga pues se pueda caer parte de esa construcción. Entonces era importante cambiarla, y lo que hicieron los arquitectos, que estuvieron incluso coordinados por el arquitecto Manuel Palma de CAP, fue ir a la cantera que se encuentra por Topilejo, que es de donde ellos encontraron precisamente que de ahí provenía la piedra del siglo XVI, que incluso, pues como te comentaba hace rato, esta piedra fue reutilizada porque se tomó de lo que fueron los edificios que existieron en época prehispánica. Y bueno, el origen de el yacimiento de estas piedras es una cantera, está rumbo a Topilejo, y de ahí se sacó la cantera, se contrataron canteros que pudieran labrar las mismas formas que tenía la cornisa antigua, y pues se logró volver a poner estas piezas con los materiales originales. Obviamente este tipo de trabajos, que son ya muy especializados, hace que los costos se eleven. Y no sé, una pregunta, o sea, que no va, sí, con el documental. O sea, ¿cuál es la importancia de conservar las cosas, o sea, los monumentos, como eran en principio, ¿no? O sea, no sé, la vida de un contemporáneo, ¿cuál es la idea? Es muy importante porque en la medida que se conserve el edificio, en tanto a sus espacios originales como también en sus materiales de construcción, esto va a permitir una larga vida para el inmueble, porque si se destruyen muros originales para abrir otros espacios, si se meten materiales modernos que no son adecuados para la estabilidad del edificio, esto perjudica realmente más la estructura del inmueble y va a tener problemas a mediano plazo de estabilidad. ¿Esto qué genera? Bueno, pues la destrucción del inmueble. Por eso es bien importante que los proyectos de restauración traten en la medida de lo posible de respetar tanto materiales como espacios constructivos originales. ¿Nada más puedes repetirme tu nombre y de dónde eres? Sí, Araceli Peralta Flores, y yo soy oriunda de Xochimilco.